Esta mañana, hermanos, vamos a ver las últimas dos: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Afecto fraternal, el primer lugar. La palabra se traduce de una sola palabra en griego. ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Filadelfia. Filadelfia. No sé si ha recordado, si recuerda esa ciudad en el libro de Apocalipsis, una iglesia que estaba situada en la ciudad de Filadelfia. Bueno, esa palabra significa amor de hermanos. Esa ciudad, Filadelfia, fue fundada por dos hermanos y dijeron, bueno, fundamos esta ciudad, ¿cómo le vamos a poner? Ah, pues en honor a ese amor, a ese aprecio, le vamos a poner Filadelfia. Entonces, viene de dos palabras en griego, fileo, que es amor, y adelfo, que es hermano. Filadelfia, amor de hermanos. Ahora, no se utilizaba, hermanos, mucho en la iglesia, sino en el mundo secular, para describir ese amor, ese afecto que yo siento por mis hermanos en la carne. Yo tengo dos hermanos, ¿verdad? Y aunque de niños quizá peleábamos, sin embargo, yo los amo, yo los aprecio. Usted, hermanos, con sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanas. Y nos amamos, hermanos. Es un amor especial, ¿sí o no? Es un amor distinto que el que yo tengo con mi vecino. Es un amor de hermano. Vemos que hay un amor diferente. Esa es una Filadelfia. En la antigüedad se refería, hermanos, principalmente para hablar de amor entre mis hermanos en la carne, los que llevan mi misma sangre. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, vemos aplicada la palabra Filadelfia para referirse no solo a los hermanos carnales, sino también a los hermanos, ¿qué? Espirituales, los hermanos en la fe. Entonces, cuando los escritores de la Biblia decían de amarnos los unos a los otros, ¿recuerda el pasaje que memorizamos el día de hoy? Romanos 12:10. ¿Verdad? Cuando ellos escuchaban, oye, pero ¿cómo voy a amar a alguien que no es mi hermano? Porque aquí ninguno de nosotros somos hermanos en la carne. Bueno, Monse y Nayeli, ¿verdad? Sí. Pero entre otros que quizá no crecimos juntos, no nos conocíamos desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Cómo voy a amar? Ellos decían, a ver, a alguien que apenas estoy conociendo, ¿cómo voy a amarlo con Filadelfia? Con amor de hermano. Para ellos, hermanos, se les hacía difícil. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? La palabra fileo viene de la raíz griega, filos, y habla de personas con las que existía un lazo especial. Y por esa razón se desarrollaba un afecto con esas personas, hermanos. Hoy en día, las personas desarrollan lazos de amistad con otras personas. Y hay muchos lazos que nos unen. Hay muchos lazos que hacen que podamos tener una relación de amistad o de amor con otra persona que no son de nuestra familia. Hermanos, uno de ellos quizá es el lazo de la distancia. Pues es mi vecino. A veces, ¿verdad?, las personas no se llevan bien con los vecinos, pero a veces sí, hay un vecino, ¿verdad?, al que le hablamos y desarrollamos una amistad. ¿Por qué? Porque vive cerca de mi casa, porque está ahí cerca de donde yo vivo. Entonces podemos desarrollar un lazo de amistad. A veces el lazo que nos une, ¿verdad?, es el lazo del trabajo. Pues voy al trabajo y me encuentro con aquel compañero, aquel amigo, aquella amiga, y pues entonces, pues que se crea un lazo de amistad, y el aprecio que ahora tengo por esa persona va a ser diferente al aprecio que tengo por otras personas. Tal vez otro lazo de amistad, ¿verdad?, que nos une es en la escuela, ¿verdad?, para los jóvenes, ¿verdad?, pues van a la escuela y siempre van y encuentran ¿qué? Hacen amigos. Y el primer día, visto, los muchachos llevan ahí todos temerosos de que no, es que mamá, me da miedo porque no conozco a nadie, ¿verdad? Ya cambiaron de escuela, cambiaron de salón, y cuando regresan, ¿cómo regresan? Pues bien contentos, tal vez no el primer día, tal vez la primera semana o el primer mes, bueno, pues ya le hablo a más personas, ¿verdad? Ya hice un amigo, ya hice dos amigos, porque ese es un lazo que nos une. ¿Qué otro lazo puede unir a las personas? En la iglesia, venimos a la iglesia, tenemos algo en común, que nos reunimos, aquí nos conocemos, quizás a veces usted no conocía a aquel hermano, pues los dos son de Cazones, pero pues el hermano yo no sabía, no lo conocía. Ah, mira, y empezamos a platicar y empezamos a crear un lazo. ¿Qué otro lazo? En el trabajo, ¿verdad? Trabajando juntos, pues a veces hay que hacer trabajo en equipo y pues hacemos un lazo de amistad. ¿Qué otro lazo, hermanos? ¿Qué tal uno más común? El del equipo de fútbol. ¿Sí o no? A veces no nos conocemos, pero trae la misma playera y, ¡ay, qué tal, cómo estás! Vamos al mismo equipo. Hermanos, ese es un lazo que nos une. Pero en la Biblia, hermanos, la Filadelfia no solo es un afecto, sino que implicaba un compromiso con aquellas personas que se compartía el afecto fraternal. ¿Qué responsabilidades, hermanos? ¿Qué tipo de relación se desarrollaba en este afecto fraternal que la Biblia menciona? Le voy a leer unos versículos y usted dígame, y usted me va a explicar qué es lo que hacen los amigos, los filadelfos, los aquellos que tienen un amor especial, un lazo especial unos por otros. Yo lo voy a leer el pasaje, usted solo escúchelo y me dice. Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Mire lo que dice, es amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué le decían, hermanos, a Jesús que él era amigo de los publicanos y pecadores? ¿Qué hacía Jesús con ellos? Se reunía con ellos, pero no solo se reunía con ellos, ¿qué hacía? Comían juntos, hermanos. ¿Qué hacen los amigos? Comen juntos, pasan tiempo juntos, hermanos. Conviven juntos. Las personas se relacionaban con Jesús como amigos, ¿verdad? Y las personas decían, tú eres su amigo, ¿por qué? ¿Cómo sabían que eran amigos? Que había un lazo especial con los publicanos, pecadores, prostitutas. Le decían, no, tú estás mal. ¿Por qué? Porque pasaba tiempo con ellos. ¿Qué otra cosa hacen los amigos, hermanos? Ahí según Lucas 15, del versículo 4 al 6, se lo leo. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, dice que teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué hacen los amigos? Se reúnen, festejan juntos. ¿Qué tal cuando usted cumple años y ya la hermana Yasmín nos estaba diciendo que ya está pronta para cumplir años? ¿Qué tal cuando usted cumple años y a quién invita? No invita a los desconocidos, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿A quién invita? Ahí dice, a sus amigos y a sus vecinos. Otro pasaje. Lucas 11, 5 al 8, dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Y si va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, ¿verdad? La puerta está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarte y dártelos. O sea, Jesús está preguntando, a ver, ¿quién de vosotros hace esto con un amigo? Y Jesús sigue diciendo, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Hermanos, ¿qué podremos aprender? ¿Qué hacen los amigos según este pasaje? Se ayudan mutuamente. Se ayudan incluso no importando la hora, no importando lo complicado de la petición. ¿Por qué? Porque somos amigos. Hay un lazo especial. Y si alguien está pasando por necesidad, ¿qué hacemos nosotros? No nos quedamos con los brazos cruzados. No, hay una carga en nuestro corazón y vemos la manera de ayudar a esa persona. Un último pasaje, hermanos, antes de continuar. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo se describiría, hermanos, aquí la relación de amistad? Jesús dice, ya no les voy a llamar siervos, ahora nuestra relación es diferente. Con sus discípulos, Jesús los llama como amigos. Pero Él sigue diciendo, ponga atención, mire lo que dice. Dice, ya os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué hacen los amigos, hermanos? Lo que hizo Jesús, Él abre su corazón, Él revela las cosas que Él ha oído del Padre. Él comunica palabras de gracia, hermanos. Los amigos se animan unos a otros. Cuando lo ven ahí cabizbajo, Cristo, hermanos, hizo esto con sus discípulos. Y es lo que también los amigos hacen, ¿verdad? Palabras. Si usted, Dios le habla a través de su palabra, y usted ve a alguien desanimado, ¿y usted qué hace? Le comparte la palabra. Le revela lo que Dios ya ha dado a conocer. Entonces, hermanos, vemos que en la Biblia esto es la Filadelfia, el amor fraternal. Primero se refería a un amor entre hermanos en la carne, pero la Biblia también habla del amor fraternal como un amor entre amigos. Hermanos, y esta es la clase de amor que Dios quiere desarrollar. A veces, hermanos, solo tenemos lazos superficiales con otras personas. Pues porque la conozco de años, pues porque hemos vivido algunas experiencias juntos. Pero ¿cuál es el verdadero lazo que debe unir a los hermanos en la fe? ¿Cuál es el verdadero lazo que debe unir, hermanos, a los creyentes en el amor fraternal? Mire, quiero que vaya conmigo, no pierda aquí Pedro. Ahí póngale un separador o algo. Y vamos a Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5. Romanos 12, versículo del 4 al 5. 12, 4 y 5. Aquí vamos a encontrar, hermanos, lo que es el lazo verdadero que nos debe unir como creyentes para expresarnos un verdadero amor fraternal. Lo leemos juntos, dice así, Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Dice, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo, ¿cómo? En Cristo. ¿Qué es lo que nos une como creyentes, como hijos de Dios, hermanos? El estar ¿en quién? En Cristo. Hermanos, ese debe ser el lazo más fuerte para expresar amor fraternal. El lazo más fuerte es nuestra vida cristiana, es nuestra comunión y nuestra unión con Cristo. Nuestro lazo más fuerte de unión, de amistad y de amor, no debe ser con los incrédulos, hermano. Nuestro lazo más fuerte de unión, de amistad, debe ser con los hermanos que estamos en Cristo, en la fe. Amaos los unos a otros, ¿con qué? Amor fraternal. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? Hay que añadir amor fraternal. Ese amor, ese lazo que usted siente incluso por sus hermanos carnales, también el Señor nos llama a tenerlo con aquellos que estamos en Cristo. Termina diciendo el versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pregúntese, hermano, si realmente estamos tratando a los hermanos igual que un amigo íntimo o un hermano carnal. ¿Realmente nos tratamos así? El problema es que muchas veces hay problemas y roces incluso entre los creyentes. Hermanos, a veces hay problemas incluso entre nosotros mismos. Y pudiera parecer difícil, pero es posible si usted está añadiendo a su fe. Usted puede amar a un hermano como un amigo o como un hermano en la carne. Hermanos, eso es el amor fraternal. ¿Qué tanto hemos desarrollado amor fraternal, hermanos? Esa es una pregunta importante, porque la iglesia no va a crecer, nosotros no vamos a crecer en nuestra fe si no añadimos amor fraternal. La pregunta, hermanos, ¿qué tanto tenemos una relación así, de amigos o de hermanos? Usted dice, no, pero no tenemos nada en común. No, hermanos, tenemos el lazo más fuerte que se llama Jesucristo. Todos somos miembros los unos de los otros. Hermanos, una llamada un mensaje. Hermanos, ¿sabe qué pasa? Que nos falta amor fraternal por nuestros hermanos, con los que tenemos un lazo más fuerte que cualquier otro lazo, más fuerte que el equipo de fútbol, más fuerte que nos guste la misma novela, más fuerte que trabajemos juntos. Y nosotros deberíamos tratarnos como hermanos, como hermanos carnales, como un amigo íntimo. Juan, ahí en su carta de Primera de Juan, no vaya ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que tenemos comunión los unos con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, usted puede tener comunión con muchas personas, pero una verdadera comunión solamente es cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Pedro, vamos a volver ahí en nuestro pasaje de Pedro. Él dice, añadid al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Ahora, se relacionan porque la piedad es conformarme a la imagen de Cristo. Cristo, hermanos, ahora ya no nos ve como siervos, dice que Cristo nos ve como amigos, como hermanos. De hecho, el autor de Hebreos menciona que Él es nuestro hermano mayor. Hermanos, tenemos una nueva relación con Cristo. Y si usted quiere caminar en piedad y crecer en la piedad, debe aprender a amar a los demás como a sus propios hermanos carnales o a sus propios amigos íntimos. Y la última palabra, ¿verdad?, que vamos a aprender el día de hoy, la última virtud, a la piedad, afecto fraternal. Y dice al final, ¿y al afecto fraternal qué? Amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya para alguien es fácil mostrar amor a los hermanos, hermanos en la fe. Hermanos, ¿qué pasa con los inconversos? Mire, déjeme explicarle algo. El afecto fraternal se refiere a nuestra relación con los hermanos en la fe, afecto, amor de hermanos, pero el amor al que está refiriéndose ahí ya no es solo para los hermanos, sino también para los que no son mis hermanos. El amor es otra palabra diferente a Filadelfia. El amor que está refiriéndose acá es un amor que se llama ágape, en griego. Son dos palabras diferentes. El amor ágape. Amar a aquellas personas a las que nos cuesta amar. Por ejemplo, inconversos, un vecino, compañero de trabajo. Hermano, siempre hay un vecino que es difícil. Hay un compañero de trabajo que nos hace la vida difícil. Hay una persona cerca que nos hace la vida difícil. Y es difícil, hermanos, yo no le puedo mostrar a esa persona amor. Y decimos, yo no puedo amar a esa persona. Pero la Biblia nos dice, sí se puede. Hay una clase de amor que tú necesitas aprender. Porque tú estás pensando en el amor, en este amor. Quieres amarlo de manera personal, pero es otra clase de amor que tú necesitas conocer. El amor ágape. Hermanos, en el tiempo de la Biblia existían otras palabras para describir amor, como el amor de Filadelfia, pero había otra palabra que se llama el amor eros, que habla del amor romántico. Ese es el tipo de amor eros. Pero hay otra palabra, hermanos, ágape, este amor, y nos habla del amor incondicional de Dios. Los autores de la Biblia buscaron una palabra que se refiriera a un amor especial, al amor de Dios. Un amor que no se basa en la atracción física, este amor no se basa en lo externo. El amor ágape, el amor de Dios, se basa en una decisión de la voluntad. Es un amor, hermanos, que busca el bien sin esperar nada a cambio. Es un amor que ama aun cuando la persona me rechaza, aun cuando la persona me trata mal, aun cuando yo recibo lo contrario. Es un amor que sigue amando, que se llama un amor incondicional. Ese es el amor ágape, ese es el amor de Dios. Hermanos, piensen en Cristo, piensen en el amor de Jesús. Estando en la cruz, le escupieron en la cara, lo abofetearon, lo golpearon, lo torturaron hasta que se veían los huesos de su propia carne. Y estando en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Señor, perdónalos. Hermanos, es el amor. ¿Cómo puedes amar a alguien que te trata de esa manera? Porque Dios es amor. Y a veces, hermanos, confundimos el amor con el romance. Es muy diferente, hermanos. El romance es sentir cositas, ¿verdad?, por la otra persona, atracción, y es un imán, y queremos pasar todo el tiempo juntos. Pero si toda una relación se basa en romanticismo, hermanos, ¿qué va a pasar cuando eso se acabe? ¿Qué va a pasar cuando ella esté gorda y él esté panzón y pelón? Y dice, no, el amor se acabó. No, hermanos, el amor real no se acaba. Se acabó el romanticismo y basaron toda su relación en lo superficial. Es el amor que el mundo le enseña, un amor superficial. Pero cuando hay un amor real incondicional, no importa que él se ponga panzón y pelón y ella se ponga gorda y fodonga, dice. ¿Qué va a pasar? Se van a seguir amando. Hermano, ¿no ha visto esos matrimonios que han durado años? Y usted dice, ¿cómo se pueden seguir amando? Porque ellos han entendido que el verdadero amor no es algo que siento. ¡Ah, ya no siento cositas por él! Mejor ya no, mejor ya me gusta otra. No, no, no. Es un compromiso. ¡Ay, pero me maltrata, no me hacen, me da y no me da! Y nos quejamos del marido, de la esposa. ¿Pero qué es el amor? Es seguir amando, aunque esa persona me trate mal. Hermanos, Cristo lo hizo en la cruz. Y Pedro dice, si tú quieres crecer en tu fe, tienes que aprender a amar a los hermanos, afecto fraternal, Filadelfia, pero tienes que aprender a amar a aquellos que es difícil amar, con un amor diferente, con un amor ágape, con un amor incondicional. Que a pesar que la persona te maltrate, a pesar de que la persona te rechace, hermanos, en esto se mostró el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo. Hermanos, su Hijo unigénito. Cristo mostró ese amor para nosotros, hermanos. Él fue rechazado y aún así siguió mostrando ese amor. Hermanos, un ejemplo de esto lo vemos en el profeta Oseas. Si usted ha leído el libro de Oseas, nos narra la historia de un profeta al que Dios le dio una misión. Le dijo, hey, ve y cásate con esa mujer. Vamos, quiero darle un mensaje al pueblo. Ve, Oseas, tú eres el profeta, cásate con aquella mujer, ella va a ser tu esposa. Pero te voy a decir algo, ella te va a engañar, ella te va a dejar, ella se va a ir con otra persona que le dé más, ella te va a tener hijos, es más, vas a tener dos hijos y no vas a saber ni siquiera de quién son. Dios le dijo a Oseas, cásate con esa mujer, pero es una mujer fornicaria. Es una mujer que te va a abandonar, se va a ir con cualquier persona que le agrade más o que le dé más. Y él se quedó así, ¿verdad?, con los ojos abiertos, pero él obedeció a Dios. ¿Cómo se sentiría usted, hermanos, que Dios le dijera esto? Cásate con alguien que no te va a ser fiel, te va a abandonar, te va a dejar, se va a ir tras otras personas, tras otros hombres. ¿Se puede imaginar lo difícil de amar a una persona así? Y el mandamiento es, ¿sabe qué era? Ámala, ámala. Y él siguió mostrando amor, y hoy en día el mundo nos enseña lo contrario. Si te hace algo, divórciate. Si no son compatibles, déjalo. Pero así piensa el mundo, hermanos, porque no conoce el amor de Dios. Y todo esto, hermanos, del profeta Oseas, para ilustrarnos el amor incondicional de Dios a su pueblo. Hermanos, más adelante en la historia de este libro, después que esta mujer engañó al profeta Oseas, se fue con otro hombre, lo abandonó prácticamente, y ese hombre con el que se fue la despreció y la dejó abandonada, y estaba de repente después desamparada, siendo vendida como una esclava en el mercado. Y Oseas ahora tiene una nueva misión del Señor. El Señor les dice, ahora ve con esa mujer que te dejó, que te abandonó, que te despreció, que tuvo hijos con otros. Ve y cómprala y ámala. Y dice así el pasaje, versículo de Oseas 3, 2 al 3, dice así: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Hermano, ¿sabe cuánto estaba dando él? Estaba dando una millonada, un dineral, por una esclava que lo había traicionado, lo había humillado y lo había engañado. ¿Se puede imaginar, hermanos, esta situación? Y a esto manifestó, hermanos, claramente el amor de Dios. ¿Cuál era el mensaje que Dios quería darle al pueblo? Así como esa mujer se fue y abandonó a su marido, Dios le quería decir al pueblo: ustedes me han abandonado a mí. Siguiendo a otros dioses, siguiendo a otros ídolos. Ay, pero es que el dinero, ay, pero es que el trabajo, ay, pero... Y abandonamos a Dios cuántas veces. Y Dios dice: ustedes son como esa mujer y no se han dado cuenta. Porque es fácil juzgar, ¿verdad?, a otra persona. Ay, mira esa mujer mala, mira lo que está haciendo, mira lo que hace con su marido, mira lo que... Hermanos, es fácil juzgar a otros, pero ¿qué tal nosotros? Hacemos lo mismo muchas veces con Dios. Sin embargo, hermanos, el amor de Dios es incondicional para sus hijos. Más adelante el profeta Jeremías dice, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Hermanos, el amor de Dios, hermanos, es un amor incondicional. Él dijo en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Hermanos, Dios nos ama. Hay una frase que me gustó mucho. La frase decía más o menos así: una de las cosas que más me maravilla es que Dios me conoce y aún así me sigue amando. Hermanos, ¿cómo Dios puede amarme sabiendo cómo soy? Sabiendo lo que pienso, sabiendo lo que hago, sabiendo que muchas veces yo lo ignoro, ni leo su palabra, ni le busco con todo. ¿Cómo Dios puede amarme de esa manera? Porque Dios es amor, y es un amor que no hemos conocido, y es un amor que necesitamos para amar a otros que nos hace difícil amar. Piensa en alguien que se le hace difícil amar. Alguien que usted dice: no, no es un amigo, es un enemigo. Pero recuerda lo que dijo Jesús: amad a vuestros enemigos. Y él se rascaba en la cabeza: ¿cómo, Señor? Eso no se puede. No puedo amar yo a alguien que me trata mal, que me dice cosas, que habla a mis espaldas. Que no, yo no puedo, Señor. Es que ustedes necesitan entender el amor ágape, un amor incondicional. ¿Qué tanto se nos ha dificultado amar a personas, hermanos, que nos traicionan, que nos hacen mal, que hablan a nuestras espaldas? Ah, yo no puedo, hermano, me enojo y guardo rencor. Hermano, necesitamos crecer en el amor. Y para poder conocer ese amor, hermanos, necesito conocer a Cristo. Porque Cristo es el único que tiene esa clase de amor. Quiero terminar, que leamos este pasaje de Primera de Juan. Estamos en Pedro, un poquito más adelante. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer versículo del 7. Del 7 al 12, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Lo vamos a leer juntos, nuevamente. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, el amor es de Dios porque la cualidad, el carácter de Dios es ser amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si usted dice, yo no puedo amar a él, yo no le puedo amar a él porque me ha tratado así, yo no puedo amarle a ella porque es así conmigo, hermanos, entonces lo más probable es que no hemos nacido de nuevo. Dice, porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted no puede amar a alguien, y más lo considera su enemigo y guarda rencor contra esa persona, no ha conocido todavía a Dios. En esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Bueno, recuerda Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿daría usted su vida por un criminal, por un violador, por un asesino? Hermanos, ¿daría usted su vida para que salvara a esa persona? ¡No! Pero Dios, que es amor, dio su vida para salvar a los pecadores. ¿Puede ver el amor de Dios? Es un amor, hermanos, que sobrepasa nuestro entendimiento. Jamás yo daría mi vida por alguien así. Pero Dios lo hizo por usted y por mí. ¿Cómo? ¿Qué clase de amor es ese, hermanos? Es el amor incondicional de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Hermanos, Pedro termina con esta cualidad del amor, porque es la cualidad que más refleja el carácter de Dios. Otras personas, hermanos, van a conocer el amor de Dios cuando usted ame como Dios ama, con un amor incondicional. Y amemos a nuestros hermanos con un amor fraternal, como un amor de hermano en la carne, como un amigo íntimo, un amigo, el mejor amigo, hermanos. Yo no puedo amar tampoco a mis hermanos así, me cuesta trabajo, a veces no me interesan, no hablo con ellos, no los visito, no les llamo, no les escribo. ¿Por qué? Nos hace falta crecer en nuestra fe, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hermanos, todas estas características son indicadores, son una manera de medir qué tanto estoy creciendo. Si usted dice, a mí me falta dominio propio, a mí me falta la piedad, a veces no hago cosas que agradan a Dios, a mí me falta paciencia, necesitamos crecer en nuestra fe. Vamos a orar, hermanos.